beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, Let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good. A las 18:44 desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del Sagrado Cerro Uritorco, por la 105.9 Radio Gente, comenzamos a compartir juntos un nuevo vuelo hacia los cielos profundos. Altas Cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba, sur de La Rioja, recibiendo las señales de la nave de Cielos Profundos a través de la 106.3 y en el planeta y sus alrededores. Las fuerzas alienígenas nos escuchan con suma atención en la www.fmgente.com.ar. En cabina de controles, operación técnica y atención telefónica 482-452-482-811 con el prefijo de larga distancia 03548, mi piloto de tormentas, Pamela Iturrioz. Muy buenas tardes, los saluda el viajero galáctico Fernando Díez desde aquí, desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco. Vamos hasta la hora 20:30 en este vuelo de cielos profundos del día de hoy. Un saludo muy grande para todos aquellos que nos escuchan en el planeta y sus alrededores a través de internet y también a través de el Cielos Profundos 2012.blogspot.com. Me recuerden que todos los últimos los últimos años, ¿no?, de Cielos Profundos, casi completitos, están allí en el blog spot cielosprofundos2012.blogspot.com para que vuelvan a escuchar el programa cuantas veces quieran, ¿no? Bueno, les vamos a comentar algo. Tenemos la No sé si es una suerte, pero sí tenemos a Radio Gente desde hace muchos años, como se debe, inscripta en el Confer, en el AFCA, en todo lo que es, ¿no? O sea, Radio Gente es una de las casi poquísimas radios oficiales que hay en Capilla del Monte, verdaderamente. Como tal, estamos metidos dentro de lo que es la cadena nacional. Increíblemente, no lo puedo creer, en este horario hay cadena nacional. Así que tenemos que conectar con la cadena nacional. Ahora mismo creo que ya están, no sé si ya están con la cadena nacional. Así que bueno, lo siento, pero tenemos que ir a la cadena nacional ahora, y cuando se termine la cadena nacional volvemos. Así que bueno, ya les pongo la cadena nacional. Bueno, muy bien, ahí terminó la cadena nacional. Entonces, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con su discurso. Y bueno, como les decíamos en el comienzo de Cielos Profundos, no teníamos la comunicación oficial desde Casa de Gobierno y desde el AFCA, no el Confer, al cual estamos integrados, de que hay que poner la cadena nacional. Así que bueno, ahí tuvimos al discurso de la presidenta, ¿sí? Bueno, vamos para tratar de ordenarnos. Volvemos al audio, estamos ya con audio en progreso. Bueno, perfecto, gracias Pamela. Bueno, vamos a comentarles, voy a comentarles algo. Voy a estar junto a Brad Hunter presentando las psicografías inéditas de Benjamín Solari Parravicini en Capital Federal. Es una invitación de la Asociación Psicofísica Argentum, que preside el profesor Luis Schweizer. Así que este próximo sábado, 3 de mayo, a partir de la hora 15, en José Mármol 63, altura de Rivadavia al 4200 de Capital Federal, vamos a estar junto a Brad Hunter presentando estas psicografías inéditas de Benjamín Solari Parravicini, contando un poco esa historia y las interpretaciones sobre la misma, ¿no? Como bueno, el programa lo escuchan en muchísimos lugares del país, es un fin de semana largo, la gente va a estar paseando. Aquellos que les interese la temática de las psicografías de Benjamín Solari Parravicini pueden acercarse allí a José Mármol 63, altura de la avenida Rivadavia al 4200 en Capital Federal, este próximo sábado 3 de mayo a partir de la hora 15, donde vamos a estar junto con Brad Hunter, el profesor Luis Schweizer, que también va a participar, uno de los primeros estudiosos y hombres que publicó sobre la interpretación de las psicografías de Benjamín Solari Parravicini, y quien les habla, vamos a estar allí presentándolas y charlando y mostrando las interpretaciones correspondientes. Esto va a ser, reitero, sábado próximo, 15 horas, allí en la Asociación Psicofísica Argentum, José Mármol 63, Rivadavia al 4200. ¿Sí? Bueno, saben que han nombrado santo a Juan 23, es San Juan, Santo San Juan 23 ahora, ¿no? El Papa Juan 23 es santo. Y el Papa Juan 23 tiene algunas historias bastante particulares, bastante cercanas a la cuestión espiritual, esotérica y omnilógica también, ¿no? Amén de ser señalado por los investigadores como perteneciente a la masonería, y haber dejado unas profecías, ¿sí?, publicadas en el libro de Pierre Carpie ya por la década del 70, finales de los 70, hay un encuentro que aparentemente tuvo Juan 23 con un ser extraterrestre. Yo voy a pasar ahora a leer el informe para recordar, ¿no?, a quien fue conocido como el Papa Bueno y que fue el que dio el puntapié inicial al Concilio Vaticano II, aggiornando la Iglesia a los tiempos contemporáneos en la década del 60 del siglo XX, ¿no? Recuerden que ahora estamos en el 2014 y estamos en el siglo XXI, algo que por ahí a veces se les pierde de vista a mucha gente, ¿no? Pero ya hace mucho tiempo que entramos a un nuevo siglo, ¿sí? Y ha pasado muchas décadas de aquel instante. Pero quiero contarles esta historia porque es una de las historias que rondan permanentemente, ¿no? Esta figura enigmática, ¿no? Del Papa Bueno, de Juan XXIII, que ha sido canonizado santo, ¿no? Santificado en realidad, por la Iglesia junto a Juan Pablo II, ¿sí? Pero este Papa tenía unas connotaciones bastante particulares, como este tema de las profecías, como su pertenencia, según cuentan los investigadores, a la masonería, también algo bastante encontrado o extraño para esos años. Ahora tal vez no lo sea tanto, pero en aquellos años de la década del 60 todavía continuaba el enfrentamiento a campo abierto, podríamos decir, entre la masonería y la Iglesia, ¿no? Y además toda la historia del supuesto contacto extraterrestre que voy a pasar a contarles ahora. Varios meses después de que el 34º presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, dejara la Casa Blanca en enero de 1961, Angelo Giuseppe Roncalli o el Papa Juan XXIII caminaba una noche junto a su secretario y asistente por el jardín de la residencia papal de verano en Castel Gandolfo, cuando una nave luminosa de forma oval con luces azules y ámbar sobrevoló sus cabezas y vino a aterrizar en la zona sur del jardín. Según contó este secretario y asistente papal, 20 años después de la muerte de Juan XXIII, un extraño ser de forma humana y orejas puntiagudas salió de la nave y Juan XXIII y él mismo se arrodillaron y rezaron. Cuando levantaron sus cabezas, el ser aún continuaba allí y el Papa se levantó y se dirigió hacia él. El asistente los vio gesticular, mas no los oyó hablar, y tras 20 minutos el ser extraterrestre retornó a su nave y despegó. Juan XXIII nunca quiso contarle a su asistente lo que hablaron en esa experiencia. Después de que el ser extraterrestre retornó a su nave y despegó, el Papa y yo continuamos nuestro paseo como si nada hubiese pasado, relataba el secretario papal. Según los investigadores, de todas las razas extraterrestres que visitan la Tierra y de las que se tiene constancia aproximada de su fisonomía, la mayoría son del tipo humano, como los de Lira, Pléyades, Sirio, Procyón, Tauceti, etcétera, y podrían pasar desapercibidos por las calles de una ciudad. Por lo tanto, el visitante ET del Papa podría proceder de cualquiera de estos sistemas estelares y otros. Sin embargo, el detalle de las orejas alargadas o puntiagudas es significativo, pues de todas las descripciones realizadas por testigos de seres extraterrestres, solo los taucetianos responden a las características de humanos con orejas puntiagudas. Tauceti es una estrella en la constelación Cetus, similar al Sol, y a poco menos de 12 años luz de distancia del sistema solar. Es una estrella relativamente cercana sobre la que parece que orbitan 5 planetas. El primer proyecto de exploración SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence o Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, llamado Proyecto OSMA, fue iniciado en 1960 en la Universidad de Cornell por el astrónomo Frank Drake, quien anunció en 1961 que el trabajo comenzaría escaneando las estrellas Tau Ceti y Epsilon Eridani. Un catálogo de sistemas habitables cercanos ABCAT, realizado en 2002, contenía 17.000 sistemas teóricamente habitables. Al siguiente año se refinó la lista a solo 30 de ellos, en la que se incluía Tau Ceti y el Terrestrial Planet Finder, buscador de planetas terrestres, de la NASA, seleccionó a Tau Ceti dentro de la visita Tausetian, perdón, dentro de una lista básica de 5 estrellas factibles de ser investigadas. La primera descripción física de un Tau Cetiano por un testigo se obtiene precisamente en 1961 y su contexto podría explicar las razones de la visita Tau Cetiana al Papa Juan XXIII en julio de 1961. Una nave se estrelló en 1961 cerca de Phoenix, Arizona, y un militar con el seudónimo de Oscar fue enviado como miembro del rescate. Oscar cuenta que la nave se había estrellado cerca de Phoenix, Arizona, y fue trasladada a la base de Dakota del Norte. Dos cuerpos de extraterrestres muertos con exposición a radiaciones mortales fueron encontrados fuera de la nave, contó Oscar, quien fue el encargado de entrar primero, una vez realizada una apertura en la nave mediante generadores de ultrasonido. Sentado al lado del panel había un ser humano. Su género era obviamente masculino. Aparte de su indumentaria inusual, podría haber caminado más allá de la tienda de comestibles y no haber llamado la atención. Al percatarme de algunas lesiones sobre su cabeza, fui rápidamente hacia él para ayudarlo. Su tono de piel era bronceado con reminiscencias de las culturas de América del Sur o del Mediterráneo. Su cabello era igual de marrón y muy corto, con un corte estilo romano o de soldado. La única diferencia en apariencia con los seres humanos de la Tierra era que sus orejas eran puntiagudas. Más tarde, fue dicho por Hank, nombre dado al extraterrestre, que las estrellas de origen de su pueblo eran Tau Ceti y Epsilon Eridani. Hank fue capturado e interrogado por oficiales de la Seguridad Nacional estadounidense. Según Oscar, el Tau Cetiano fue torturado y esto casi causó un incidente con otros Tau Cetianos que, según parece, querían intervenir militarmente a causa de su colega capturado, aunque los Tau Cetianos dicen ser diestros en diplomacia y resolución de conflictos. ¿Estuvo relacionada la visita al Papa de un supuesto Tau Cetiano con el apresamiento y retención de uno de sus agentes en este accidente de Phoenix, Arizona? Tal vez realizando una misión diplomática a favor de una mediación o presión de la Iglesia de cara a la liberación del ocupante apresado en unos momentos en que Estados Unidos se encontraba con un presidente recién llegado, John Fitzgerald Kennedy, sin experiencia en asuntos extraterrestres. No. Bueno, ampliando la información, podemos contarles que varios investigadores hablaron directamente a lo largo de los años con Oscar. Estos investigadores fueron Frank Crawford, Bruce Widerman y Alex Horvath, además de un seguimiento del caso que hizo el físico nuclear y renombrado ufólogo Stanton Friedman. Oscar, este militar encubierto, pasó muchas horas al día durante más de 3 meses en comunicación con Hank, el extraterrestre tausetiano, hasta que fue enviado a un hospital de Connecticut, donde fue encarcelado y poco después fue dado de baja del ejército con honores. La razón fue porque tuvo un enfrentamiento directo con el jefe de la operación, Frank Drake. Como se vio anteriormente, Frank Drake era quien estaba también al frente del proyecto OSMA. Según Oscar, este militar encubierto, bajo la dirección de Frank Drake, el equipo llevó a cabo experimentos médicos como punciones lumbares, toma de muestras de médula, tomando muestras de órganos y otras cirugías exploratorias sobre el extraterrestre Hank sin anestesia. Hasta que un día Oscar se interpuso entre Drake y el extraterrestre Hank, pistola en mano, y exigió el fin de la tortura. Al parecer, el Tau Cetiano Hank murió meses después, o al menos esa fue la versión oficial. Según varias fuentes, Dwight Eisenhower, que dejó la presidencia de Estados Unidos en enero de 1961, mantuvo tres reuniones secretas con extraterrestres junto a un equipo de funcionarios. La primera de ellas con los conocidos como nórdicos altos, tipo humano, aunque finalmente firmó un acuerdo con los denominados grises, pues estos últimos eran quienes ofrecieron facilitarle tecnología, mientras que los primeros solo estaban interesados en apoyar el crecimiento espiritual de la sociedad. Tantos nórdicos altos como tausetianos, y por lo general todos los tipo humano, acusan a los grises de ser una raza parásita que ha estado y está cazando a las civilizaciones humanas a través del universo. Realizan abducciones y experimentos con seres humanos y el gobierno norteamericano está siendo engañado. Según el supuesto testimonio de un gris apresado en 1947 en el incidente OVNI de Roswell, la Tierra está dominada desde hace 400.000 años por un conglomerado de sistemas estelares y razas, la mayoría tipo humano. Acá les quiero hacer este señalamiento de este informe, ¿no? Fíjense que la cifra que da este supuesto testimonio de un gris, dice que la Tierra está dominada desde hace 400.000 años por un conglomerado de sistemas estelares y razas, la mayoría de tipo humano. Y es más o menos la misma fecha que se calcula, por lo que contaba Zacarías Sitchin y alguna otra fuente, que fue cuando llegaron los seres estos supuestamente de Nibiru, los Anunnaki, aquí a la Tierra. Y comenzaron lo que fue la hibridación para la obtención de un esclavo que trabajara en las minas y que la encontraron en la especie homínida que estaba en aquel momento sobre la superficie de esa región del planeta, que era África, ¿no? Pero es llamativo que esta versión de este gris esté coincidiendo casi temporalmente con aquel relato que tenemos también de las tablillas sumerias, ¿no? Bueno, dice que gobernados todos por una rígida y despótica monarquía y jerarquía que ha convertido la Tierra en una prisión o gueto y mantienen a los humanos terrestres alienados mediante el control mental y las religiones, fomentando continuas guerras a fin de evitar que los humanos de la Tierra tomen conciencia de la realidad. Los grises son seres humanoides de aproximadamente 120 centímetros de altura, de color grisáceo blanquecino, delgados y cabeza enorme, de grandes ojos negros y almendrados, largos brazos y manos con tres dedos. Proceden de Zeta Reticuli, una estrella en la constelación de Reticulum, situada a 39,5 años luz de la Tierra. Tras el encuentro con el extraterrestre, según contó el asistente y testigo, Su Santidad Juan XXIII dio media vuelta hacia mí y me dijo: «Los hijos de Dios están en todas partes, aunque algunas veces tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos». Algunos puntos de vista, sin duda, del relato del asistente realizan cierto enfoque en la actitud de Juan XXIII de arrodillarse y rezar al visitante, preguntándose en nombre de quién lo hacía, si de la cristiandad católica a quien representaba o meramente como gesto personal, aunque es bastante probable que fuera consecuencia del miedo o la sorpresa, ¿no? Bueno, una anécdota, ¿sí?, de Juan XXIII y los extraterrestres, una historia fantástica que, por supuesto, imposible será de ser probada, pero que circula, ¿no?, desde hace muchas décadas también, relacionada con este hombre que se ha convertido en santo desde el día domingo junto a Juan Pablo II para la Grey Católica Apostólica Romana de todo el mundo. Estamos compartiendo Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos 17 años. Estamos en la 105.9 Radio Gente desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco. Música y volvemos. Chaque matin je me lève, très tôt pour aller au boulot. Ce matin, j'ai l'impression que tu vas répondre à ma question. Amour, t'es là. Amour, je cherche ton chemin. Amour, c'est toi. Amour, je sais pas vraiment. Amour, t'es fou. Amour, je te cherche, t'es où? Amour, pourquoi? Amour, pourquoi tu te caches de moi? Parada papa, ya papa. Parada papa, ya papa. Parada papa. El micrófono que corresponde. Muy bien, es la hora 19:55. Vamos de un tironcito hasta la hora 20:30 por la 105.9 Radio Gente, en este vuelo acotado de cielos profundos hoy por la cadena nacional. Es la primera vez que nos pasa en el horario de cielos profundos, pero sepan que por ahí Cristina nos cae en un horario del lunes, un jueves que estamos haciendo el programa y hay que dejar el lugar a la cadena nacional, así que es para que, bueno, lo vayamos también teniendo en cuenta con la audiencia. Voy a contarles ahora una historia que me apasionó mucho de chico. Fue realmente muy muy interesante cuando vi este programa de Canal 13. Fue un programa que duró prácticamente un año, en marzo del 82, estaba Más allá de la cuarta dimensión con Fabio Serpa, un programa apasionante, uno de los pocos programas que se pudo sostener durante algún tiempo con este tipo de temáticas. Después estuvo uno que era, creo que, Misterio del Universo, ¿no?, con Anabel Ascar en Telefe. Años, muchos años después, allá en la década del 90, hablo en televisión abierta, por supuesto, ¿no? Y ahí hubo una historia que me quedó pero grabadísima y que, por suerte, gracias a la gentileza de una amiga de acá de Capilla del Monte, pude recuperar, porque ella tenía este material que yo tuve alguna vez, pero bueno, en tantas idas y venidas uno pierde también material o documentos, ¿no? Lamentablemente. Les voy a contar una historia que parece fantástica, pero que tuvo una gran audiencia esa noche en que Fabio Serpa puso en el aire esta historia que ahora les voy a contar en el programa Más Allá de la Cuarta Dimensión de Canal 13, ¿no? Y bueno, creo que ahora Fabio viene para junio aquí a Capilla del Monte, así que vamos a ver si logramos una entrevista con él, porque hay un montón de cosas que hay que preguntarle a Fabio Serpa de esas cuestiones que él conoce y de las que usualmente no le preguntan los periodistas, ¿no? Así que vamos a ver si podemos acceder a él y hacer una de esas notas bien bien apasionantes, ¿no? Sobre cosas que ha vivido Fabio Serpa o cosas que sabe Fabio Serpa y que las cuenta muy pocas veces. Bueno, les voy a leer la nota en cuestión, aparecida en una de las revistas de la Cuarta Dimensión de la década del 80. La nota fue escrita por el asesor científico del ONIFE-CEP, Cándido Víctor del Prado. En marzo de 1982, Coordinación Documental ONIFE llevó a su programa televisivo Más Allá de la Cuarta Dimensión en Canal 13 de Buenos Aires a Frida Schlein como invitada especial en la audición que lleva el mismo nombre que este artículo. Los extraordinarios hechos y las circunstancias que lo precedieron, narradas por la nombrada, despertaron en la audiencia un interés inusitado, puesto de manifiesto en el rating obtenido en esa oportunidad, que duplicó holgadamente las más optimistas previsiones. Las llamadas telefónicas aturdieron al canal, a la sede de ONIFE y hasta la Embajada de Israel en nuestro país. La gente quería saber más del tema e información sobre su protagonista y nos pedía una relación completa sobre esta singular y apasionante historia. Créanme que esto fue real porque yo lo viví, esto en vivo y en directo. Era apasionante escuchar el reportaje de Fabio Serpa a esta mujer esa noche en Canal 13. Era apasionante, realmente era increíble. No sé si era un sábado o un domingo por la noche, ya vamos a tratar de precisarlo también, pero realmente fue un programa de esos casi únicos, no tan espectaculares como cuando se presentó la autopsia del extraterrestre, ¿se acuerdan? En Canal 11, o algún otro programa así muy especial que hubo. Han transcurrido algunos meses y esta historia ha tenido un triste epílogo que aún previsto resulta para nosotros muy sentido. Frida Schlein fallece el 7 de junio de 1982, fíjense, meses después de estar en el programa Más Allá de la Cuarta Dimensión, víctima de una cruel enfermedad cuyo origen está extrañamente vinculado a su ansiosa búsqueda del Arca de la Alianza, en la legendaria Masada, monumento nacional y religioso de Israel. Al narrar esta historia creemos interpretar su voluntad de que aquello por lo cual luchó y murió trascienda públicamente, porque fue su deseo constante que alguien retome el hilo de la búsqueda, llegando al final de su descubrimiento. Si así fuera, si alguna vez otro espíritu apasionado como lo fue ella emprendiera la trunca aventura, por él velará Frida Schlein, y si su fortuna fuera tanta de encontrar el Arca de la Alianza, ofrecerá a la humanidad la pieza arqueológica más fabulosa y la revelación de misterios inherentes al futuro humano, y tal vez nos dé las pautas para el inicio de una nueva era. El Arca de la Alianza, severamente custodiada por Moisés, estuvo al lado del pueblo judío en el desierto de Sinaí hasta Orma. Con la muerte de Moisés y bajo la tutela de Josué, cruzó el Jordán y entró en Palestina. Durante mucho tiempo permaneció en la cercana Silo, soportando las vicisitudes y avatares de los combates. Cuando los filisteos derrotaron a Israel, el arca fue tomada y llevada a Ashdod, al templo de Dagón, acto que no debió agradar a las potencias invisibles, porque se desencadenó entre sus habitantes un extraño mal, hemorroides, pero hay quien opina que fue una afección a la sangre producida por acción radiactiva. fue suficiente para que los filisteos, asustados, la devolvieran a Kirjat Jearim, ciudad de la cual David la hizo transportar a Jerusalén, donde por fin Salomón la hizo colocar en el Sancta Sanctorum del templo que hizo construir. De ahí en más se menciona muy poco el arca. Solo David parece prestarle interés y baila a su alrededor con gran respeto. La última mención hecha del arca en los libros sagrados se encuentra en el libro de los Reyes, capítulo 1, versículos 8, 12 y 13. Entonces Salomón dijo: «El Eterno ha dicho que habitarás en la oscuridad. Yo he edificado una casa para que sea tu morada, el lugar de tu habitación para siempre». Las referencias posteriores son vagas e inciertas y los mejores estudiosos opinan que el arca fue enterrada, tal vez antes de la caída de Jerusalén, a manos de Nabucodonosor. El arca es un cofre de madera resinosa cubierta por dos chapas de oro, interna y externamente. Su contenido, según el libro del Éxodo, serían las tablas de la ley. Cuando Moisés bajó del Sinaí ante la corrupción de su pueblo, las rompió, pero luego se avino a grabar nuevas tablas y las depositó en el arca, y parece ser que juntamente con las tablas de la ley se dejó una porción de maná, el alimento que sirvió de sustento al pueblo judío durante los 40 años del Éxodo. Indudablemente el arca de la alianza entraña un misterio que sobrepasa en mucho su valor religioso y arqueológico. Su construcción sugiere y se aproxima al de un condensador de electricidad estática capaz de generar una descarga mortal para el imprudente. Y eso fue lo que le sucedió a Uzza, quien irreflexivamente quiso tocarla y cayó fulminado. No en vano, los levitas encargados de su custodia estaban provistos de una protección especial contra sus radiaciones. Pero no basta una descarga de electricidad estática para matar a un hombre, por lo menos de la que pueda acumular un cofre de esas dimensiones. Es necesaria una energía más potente cuyo secreto conocía y quiso resguardar celosamente Moisés. La presencia de maná, el fabuloso alimento en su interior, nos sugiere que él mismo sea un producto y una muestra de ese poder desconocido. Fuerza cósmica, energía vital, capaz de destruirlo todo, servir de inextinguible alimento. No en vano la palabra maná representa en muchas culturas primitivas al principio energético vital. Frieda Schlein, a los 43 años, era una mujer atractiva e inquieta. Su judaísmo se expresaba con libertad, respetando lo tradicional de su pueblo, aunque no se sometía a la ortodoxia religiosa. Por ello es lícito suponer que su experiencia está relacionada con facultades paranormales que poseía y que ella misma ignoraba. A lo sumo y como hobby, realizaba en forma esporádica experiencias de radiestesia con algún éxito. Por alguna circunstancia especial que no es dable conocer, fue elegida para cumplir una misión que a ella misma en un principio le pareció disparatada. La noche del 16 de octubre de 1980, tuvo un sueño tan real y claro que no dudó de su profunda significación. En rápidas imágenes pasaron ante su espíritu escenas críticas de su vida en las cuales, en forma providencial, fuera rescatada de la muerte. Una fuerza superior ordenaba su destino postergando una muerte que ya debía haber llegado, pero siempre dilatada hasta que estuviera en condiciones de cumplir con lo asignado. En ese sueño, una voz le dijo: «Ya estás preparada para escuchar y hacer lo que te vamos a pedir». A continuación, se encontró ante un raro paisaje. De una parte, un gran canal de aguas azules. Cerca se vislumbraba una montaña de cima truncada. Hasta esa cima la transportaron y desde allí observó a su alrededor. En el centro hay una pared pequeña, de piedras, circunvalando un pozo, y cerca se ven huellas de un tractor, como si en esa zona se hubiese excavado. Allí, algunos soldados extraen del suelo una caja de regulares dimensiones, cubierta con lo que parece ser una pasta dura. De un ángulo de la caja cae un pedazo de esa costra y queda al descubierto un metal dorado de inusitado brillo. «Esta es el arca de la alianza», dice la voz, y agrega: «Es energía. La humanidad la necesita nuevamente». El metal brilla con tanto poder que la despierta. se le dice, antes de 10 días sabrás el nombre de esa montaña y volverás a ver su imagen para que estés segura de que no fue un sueño común. El cumplimiento de esta predicción tuvo lugar 5 días después, en forma natural e inesperada. De visita en casa de amigos, observa la Enciclopedia Británica y pide se la consulte para saber el significado del Arca de la Alianza, circunstancia que la obliga a contar su sueño. Sus amigos la estimulan y dibuja la montaña tal cual la vio en sueños, lo que provoca en ellos una exclamación de sorpresa. Pero es Masada. La conocen bien por haber estado poco tiempo antes en Israel visitándola. Frida, fuertemente motivada, expresa ante sus amigos el deseo de viajar a ese lugar. Siente y experimenta la convicción de haber entrado en el cauce de un destino inexorable. Desearía viajar enseguida. El fuego que le impulsa es irrefrenable y le pide a sus amigos que la acompañen en esta aventura. Ellos también son partícipes en alguna medida de su entusiasmo. Intuyen hallarse ante un fenómeno premonitorio trascendente y se comprometen a pagar el pasaje si ella decide ir. Además, agregan, si hubiera sido en cualquier otra parte del mundo, volveríamos. Pero Masada es de lo más inhóspito. Hay allí carteles de advertencia para los turistas a que tomen continuamente agua, pues la temperatura puede alcanzar 60 grados centígrados. Masada, además, se encuentra en el área del Mar Muerto, clima, por cierto, nada recomendable. Recuerden que esto está pasando en el año 1980. En el año 1980 esta mujer se le revela que tiene que ir en busca del Arca de la Alianza. Frida tampoco puede viajar de inmediato como eran sus deseos. Compromisos impostergables la retienen. La generosidad de su espíritu la ha llevado a participar desde algún tiempo atrás en la fundación de una quinta hogar para jóvenes con deficiencias mentales leves, obra muy adelantada. Pasan algunos meses y el 15 de febrero de 1981 se festeja el cumpleaños de su hija. Esa noche su hijo mayor, persona absolutamente sana, se prepara para ofrecer como entretenimiento una función cómico-musical cuando ocurre un episodio inesperado. Delante de los 60 invitados, él tiene un ataque convulsivo sin antecedentes clínicos que lo justifiquen. Nunca antes le había sucedido y tampoco pasará después. Frida Schlagen lo interpreta como un serio aviso. El tiempo ha expirado y debe cumplir con el mandato ordenado en sus sueños. Apartada en un rincón, pide perdón y comprende el mensaje. Debe viajar de inmediato. En la fortaleza rocosa de Masada ocurrió uno de los hechos históricos más impresionantes para el pueblo judío y en la historia mundial. Sobre la costa oeste del Mar Muerto, en ese árido ambiente a los pies del desierto de Judea, un grupo de guerreros judíos protagonizó una heroica resistencia al invasor romano. Eleazar Ben Yair fue el jefe de la resistencia que duró hasta que, después de años de asedio, las tropas romanas lograron abrir una brecha en la fortaleza mediante la construcción de una rampa que les permitió entrar en la inexpugnable fortaleza. Ante la disyuntiva de rendirse o morir, Eleazar opta por la segunda y 960 personas, incluidos niños y mujeres, se inmolan voluntariamente en una dramática decisión. Durante 2000 años quedó vivo en el recuerdo el heroico hecho de los guerreros de Masada. En la actualidad las Fuerzas Armadas de Israel prestan su juramento, recuerden, en la actualidad era en el año 1982, que fue escrita esta nota, ¿no? En la actualidad las Fuerzas Armadas de Israel prestan su juramento de lealtad sobre la cumbre misma de Masada con la fórmula de máxima expresión de reconocimiento, que dice nunca más Masada. La posibilidad de que el Arca de la Alianza, conforme al sueño de Frida, hubiera sido enterrada en Masada no es, como lo creen muchos arqueólogos, inadmisible. Debe comprenderse que este lugar ha sido durante casi 2 milenios la referencia histórica más preciada para el pueblo judío. No es de extrañar que ante la inminencia de invasión se haya pensado en Masada como un sitio ideal para ocultar el Arca de la Alianza. poseía la máxima jerarquía histórica, digna de una gran reliquia religiosa y un clima cálido seco que protegería al material depositado de las injurias del tiempo, y tal como sucedió con la tumba de Tutankamón, podría pasar varios siglos o milenios y rescatarse sin mayores consecuencias. Además, y cosa sugestiva, la fortaleza de Masada está edificada sobre una montaña que tiene la forma de un cono truncado, que, como bien saben los esoteristas, reúne condiciones mágicas. La conquista de Palestina, momento histórico en que acontece la epopeya de Masada, ha sido descrita minuciosamente por Fabio Josefo, historiador judío que optó por el bando de los conquistadores. Los acontecimientos y el vibrante alegato de Eleazar fue posible por la narración a las tropas romanas de dos mujeres escondidas en una cueva junto con cinco niños, y el suicidio colectivo quedó demostrado por el hallazgo de esqueletos masculinos, femeninos y de niños. En Masada se han efectuado en los últimos decenios muchas excavaciones para recuperar los tesoros arqueológicos, la mayor parte de ellas bajo la dirección de Yigael Yadin, destacado militar y catedrático de arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, quien llegó a ser vicepresidente del Estado de Israel. Fue este importante funcionario y científico en quien Frida Schlein encontró, en un principio, mayor obstáculo para llevar a cabo sus investigaciones. La negativa de este funcionario fue terminante. De ninguna manera autorizaría excavaciones en Masada para buscar el Arca de la Alianza, pero evidentemente se hallaban en juego voluntades superiores a las humanas, y esa resistencia de Yadin, mantenida durante casi 3 meses, debió ceder ante la presión de factores políticos y religiosos que se habían conjugado inexplicablemente para facilitar la misión de Frida Schlein, y el 17 de marzo de 1981 da su aprobación para que los trabajos comiencen. Pero antes, muchas cosas habían sucedido hasta llegar a ese anhelado momento. Hacia los primeros días del mes de enero de 1981 y mientras esperaba la autorización oficial, Frida aprovechó para visitar Masada y allí obtuvo las evidencias que otorgaban una impresionante veracidad a su sueño. El lugar era el mismo y, para que no existiera duda alguna, allí estaban también las huellas del tractor que tanto le habían intrigado. Se le explicó que esas huellas provenían de excavaciones efectuadas hacía poco tiempo. Todos estos signos potenciaron su voluntad y decidió presionar al gobierno por intermedio de la prensa. 2 de los más importantes diarios de Israel publicaron en forma amplia su historia, lo que motivó una afluencia de simpatía para su causa. Las opiniones se dividieron entre quienes la rechazaban de plano y los que pensaban que debía dársele una oportunidad de probar su videncia onírica. Entre estos últimos existía un grupo de sensitivos y parapsicólogos que se le plegó entusiastamente. Un día, con Frida a la cabeza, realizaron una excursión a Masada y allí tuvieron una experiencia singular. Iris Lawrence, famosa dotada conocida en el mundo entero como la mujer con visión de rayos X, señaló un punto de Masada donde se hallaría depositada el arca. Fíjense qué loco, toda esta historia la disparó una argentina judía llamada Frida Schlein, ¿no?, que en pocos meses, después de estas visiones que tuvo, se encontró en Israel y que, increíblemente, después de 3 meses de que le fuera negada toda posibilidad de acercarse al lugar y todo tipo de excavación, se le liberó la cuestión. Pero la mujer no fue sola, fue con un equipo de sensitivos ahí, ¿no? Es una historia espectacular, es una de esas historias perdidas de la cuestión esotérica espiritual de nuestro país, que en su momento, como les contaba en el inicio del relato de esta nota, fue realmente impactante, fue impactante esto. La evidencia fue rubricada como un fenómeno insólito. Como si los dioses estuvieran molestos por la intromisión, se levantó un fuerte viento que llevó el sombrero de la señora Lawrence tan lejos que se perdió en la lejanía del cielo. Debemos señalar que vientos así rara vez ocurren en Masada. Todos se pusieron a excavar con sus propias manos el lugar, señalando con frenesí incontrolable hasta llegar a la roca que apareció 20 o 30 centímetros abajo. Siguiendo su superficie encontraron líneas de unión entre bloques, lo que demostraba que aquello había sido fabricado con algún propósito. Era indudable que esas juntas delataban un subsuelo subterráneo hasta ese momento desconocido. ¿Estaría allí abajo guardada el Arca de la Alianza? Todos lo pensaron estremecidos de emoción. Para resguardar el descubrimiento lo volvieron a tapar hasta tanto y con el debido permiso poder volver con los implementos necesarios para una prolija investigación. Las cosas se complicaron, porque se desató una lluvia tan copiosa que arrastró gran cantidad de lodo que sepultó profundamente el lugar. Fuertemente motivados ante esa nueva adversidad, volvieron a Jerusalén con el triste presentimiento de que algo no andaba bien y que por alguna causa que ignoraban, las fuerzas superiores que habían arrastrado a Frida Schlein desde la Argentina a ese lejano lugar, se negaban ahora a entregar su secreto prometido. En marzo de 1981 llegó el ansiado permiso y Frida saltó de alborozo. Llegaba la hora de la verdad, el momento en que podría demostrar al mundo que tenía razón. Con estos alegres pensamientos un día deambulaba por las calles del viejo Jerusalén cuando de improviso, como un lanzazo, sintió un terrible dolor en su columna. Ya no se pudo incorporar y en ese estado fue trasladada al Hospital Central de Israel. Los facultativos que la atendieron luego de 15 días de estudio le diagnosticaron cáncer generalizado y una supervivencia no mayor de 3 meses. También le recomendaron su inmediato retorno a Buenos Aires. Aquí luchó arduamente contra su enfermedad durante más de un año, y le habían dado 3 meses de vida. Logró vivir más de un año hasta su muerte el 7 de junio de 1982. Como es de suponer, con lo sucedido quedó todo trunco. Durante los largos meses que pasaron, el equipo ONIFE la visitó en repetidas oportunidades, algunas por la necesidad derivada del programa televisivo en la que ella fue protagonista principal y otras porque realmente habíamos llegado a apreciar sus extraordinarias condiciones sensitivas y su entereza ante el mal que la aquejaba. Por conversaciones con ella y sus familiares, su esposo es médico, podemos asegurar que hasta el día que salió de viaje para Masada, Frida no había presentado síntoma alguno de su grave dolencia y, por el contrario, salvo algunos y esporádicos dolores reumáticos, tampoco muy fuertes, ofrecía un cuadro de salud bastante bueno. ¿Qué pasó con Frida Schlein en Israel? ¿Eclosionó un mal silencioso o fue motivado por la exposición a una fuente radiante energética cancerígena? La historia habla que del Arca de la Alianza se irradiaba una terrible fuerza capaz de matar o de causar intensos trastornos viscerales. Frida nos confesó que sintió la presencia de esa energía y que pasó una noche entera acostada sobre el lugar donde a su juicio debía estar el arca. En medicina se conocen los peligros que entrañan las radiaciones que pueden dar orígenes a cánceres. ¿Fue allí donde contrajo su mal? Claro que esto compromete más preguntas. ¿Por qué entonces tantas personas que permanecen constantemente en ese lugar no experimentan nunca nada? Tal vez la respuesta es que deben ser necesarias ciertas condiciones especiales de recepción. Y así como los virus infecciosos atacan solamente a las personas susceptibles, del mismo modo las fuerzas del arca solo tendrían acción para determinadas personas y circunstancias. Lo que resulta más difícil de explicar es la razón que estructuró la aventura psíquica de Frida Schlein, que la obligó a viajar a Israel y allí fue agredida por esta enfermedad fatal. ¿Qué misterio o karma, como se dice en el esoterismo, oculta esta apasionante aventura y cuál es el hilo que enlazó a Frida, Masada y el Arca de la Alianza, ¿no? Bueno, una historia trágica, pero una historia que, reitero, tuvo un momento increíble en la televisión argentina, que creo yo fue aquel domingo, ¿no?, de marzo de 1982, cuando Fabio Serpa la presentó en el programa Más Allá de la Cuarta Dimensión de Canal 13, con un suceso y con una audiencia brutales, ¿no? Y además, un programa que mantuvo en vilo a todos aquellos que lo vimos, ¿no? Realmente fue apasionante, fue un programa de eso que uno no quería que terminara nunca, ¿no? Lamentablemente terminó la vida de Frieda Schlein a los pocos meses y quedó trunca esta posibilidad, ¿no?, de que esta judeo-argentina encontrara el arca de la alianza, ¿no? Realmente una historia muy, muy loca, ¿no? Muy, pero muy loca esta de Frieda Schlein, ¿no? Lo digo así por decirlo de una manera vulgar y simple, ¿no? Una historia que, reitero, apasionó en aquel momento a muchos argentinos y que, si tenemos la oportunidad de hablar con Fabio Serpa cuando venga aquí en el mes de junio, como viene habitualmente con grupos algunas veces del año a Capilla del Monte, vamos a ver qué recuerda a él, qué sabe, qué pudo, qué pasó en el tiempo después, ¿no? Reitero, estoy leyendo una nota del año 1982 de la revista Cuarta Dimensión, haciendo mención a aquel suceso televisivo y a este hecho fantástico que fue la vida de Frieda Schlein, que lamentablemente murió muy joven, ¿no?, a los 42 años, después de prender esta increíble aventura de la búsqueda del Arca de la Alianza. Bueno, muy bien, estamos en los momentos finales. Vamos a contarles qué es lo que se viene en Cielos Profundos en las próximas dos emisiones, porque no voy a estar, ¿saben? Voy a estar en Buenos Aires haciendo un montón de notas, ¿eh? Y además, bueno, brindando esta charla a la que tan gentilmente me han invitado el profesor Luis Schweizer y Brad Hunter en la Asociación Psicofísica Argentum, este próximo sábado 3 de mayo a partir de las 15 horas en José Mármol 63, altura de Rivadavia al 4200, allí en Capital Federal, presentando la interpretación y contando, ¿no?, la historia de estas psicografías inéditas de Benjamín Solari Parravicini. No vamos a mostrar absolutamente todo el material que tuve la oportunidad de investigar su procedencia, ¿no?, y poder establecer sin duda alguna que estas psicografías pertenecen a Benjamín Solari Parravicini, son psicografías inéditas del año 1973. Así que vamos a juntarnos, ¿no?, con el profesor Luis Schweizer, que fue uno de los primeros intérpretes y difusores de la obra en el país de Benjamín Solari Parravicini, ¿no?, con Brad Hunter, uno de los investigadores, como le dice Luis Schweizer, más tenaces, y creo que el que mayor continuidad tiene respecto de la obra de Benjamín Solari Parravicini. Bueno, y quién les habla contando la historia de cómo llegaron estas psicografías a aparecer y finalmente dadas a conocer, ¿no?, aquí en Capilla del Monte y ahora allí en Capital Federal y posteriormente en algunos otros lugares del país donde estoy siendo invitado a dar algunas charlas también, ¿no? Así que bueno, vamos a emprender este camino, inesperadamente, en estos momentos del espacio-tiempo, ¿sí? Bueno, gracias por habernos acompañado. Les cuento lo que viene. Claro, me estaba olvidando, me iba a despedir. El jueves que viene va a haber Cielos Profundos con un programa ya emitido. Vamos a emitir ese programa que tanto le gustó a la gente. Tengo una cantidad de visitas en el blog impresionante para el programa que hicimos con Ricardo González y con Sol Sanfelice, presentando el proyecto Mintaca. La verdad, la próxima me lo traigo a Vangelis y la próxima a Quítaro, porque un rating, chicos, 1200 visitas en un día y medio en el blog. No, bueno, uno sabe el arrastre que tiene Ricardo, pero la verdad les digo, impresionante, ese programa. Y el lunes vamos a poner otro programa que también tuvo un éxito absoluto, que fue el que hicimos con Gustavo Fernández. Entonces, jueves que viene, Proyecto Mintaca, Ricardo González, Sol Sanfelice, y el lunes, Yo creo que estaré de nuevo acá el jueves, creo que voy a estar en vivo, seguramente presentaremos algunas notas que vamos a realizar en Buenos Aires con algunos amigotes de la familia espiritual y esotérica. Y el lunes vamos a poner de nuevo en el aire la nota con Gustavo Fernández, que también le gustó a muchísima gente, ¿no? Así que vamos a emitir dos programas ya emitidos, pero aquellos que son fiacas, que no manejan internet, que no les gusta meterse en el blogspot, que no se quieren tomar laburo, van a tener la repetición de esos programas. Jueves, Ricardo González, Sol Sanfelice, Proyecto Mintaca y algunas cositas más que Ricardo y Sol contaron, ¿no? Respecto también de lo que se viene en sus viajes de investigación por el mundo. Y el lunes de la otra semana, que va a ser ya 5 de mayo, ¿no? 5 de mayo, el programa con Gustavo Fernández, ¿sí? Por supuesto, cuando volvamos, vamos a estar emitiendo la charla de Ricardo González sobre el Cristo cósmico. Vamos a estar poniendo también en el aire la charla en la cual voy a participar junto con el profesor Luis Schweizer y con Brad Hunter en la Asociación Psicofísica Argentum. Van a tener el audio de esa charla también, ¿no? Y como no nos fijamos en gastos, pienso volver. Bueno, muy bien. Gracias por habernos acompañado. Mi piloto de tormentas va a quedar a cargo de la nave durante estas dos próximas emisiones. Así que le pido que esté ahí firme, sosteniendo bien el timón de la nave de Cielos Profundos, mientras nosotros vamos buscando y produciendo más material para compartir con todos ustedes. Bueno y nada más, que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que hagan mal. Amigos de la verdad, nos veremos otra vez.